que me acongoja de tal manera que me lacera. Amorcito, te quiero tanto que de no verte siento la muerte en que el corazón. Que de no verte siento la muerte en que el corazón. Pienso durante el día en ti y de noche no sé dormir. Creo que moriría, chiquilla mía, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado, besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Amorcito, te quiero tanto que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. César Eduardo Salazar Ojeda, para durante estos 60 minutos escuchar al trío Fénix. En la primera voz la señora Gloria Novoa, en la segunda voz Edgar Puente y en la tercera voz William Villarreal. Temas muy hermosos como los dos primeros que habíamos escuchado al iniciar la programación de este día, hermoso vals de Luis Borja. Y continuamos con Buzos de Amor, el ritmo de pasillo de Alfredo Puente y Canción del Alma, igualmente el ritmo de pasillo de la creación de Nicolás Viallos. Bienvenidas, bienvenidos a disfrutar de la música ecuatoriana. Las conchas si pudiera bajar hacia el abismo de tu alma. Bajar hacia el abismo de tu alma. Bajar hacia el abismo de tu alma. Hacia el abismo de tu alma. Bajar hacia el abismo de tu alma. Bajar hacia el abismo de tu alma. Y mezclar tu pensamiento. Bajar hacia el abismo de tu alma y prestar tu pensamiento. Nos amaremos mejores que ayer. Será nuestro idilio cada día más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Prometimos amarnos tal como Dios manda y aún grato estar con ustedes de lunes a viernes a partir de esta hora para ofrecerles siempre los temas de la música ecuatoriana con nuestros artistas. Y en esta ocasión hemos invitado al trío Fénix, como les había dicho, bajo la dirección de la señora Gloria Novoa. Temas como Ciudad Blanca, Corazón que no olvida y El Artista. En la segunda voz el señor Edgar Puente y en la tercera voz William Villarreal. Los temas que vienen a continuación son dedicados exclusivamente para usted, que diariamente nos acompaña con su gratísima presencia. Con la conducción de César Eduardo Salazar. ¿Cómo pudo tu amor

nos casamos, dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú. Realmente hermosos, que nos hacen recordar momentos hermosos igualmente, pero también hay de los otros a veces un poco tristes, pero de acuerdo al estado de ánimo que estamos. Y hoy estamos con un estado de ánimo extraordinario, escuchando, disfrutando y compartiendo la música en las voces del trío Félix. Escuchemos otros temas igualmente, un vals de Héctor Ochoa, El Camino de la Vida, de Rubén Oquillas, Leonardo Páez, El Maicito en Ritmo de San Juanito, con derechos reservados del autor, La Fe Verdadera, Fe Verdadera. Esa es la que tenemos que estar siempre pendientes de tener, la fe verdadera.

quien reclama mi corazón. Piedad, tú siendo mi esperanza, cómo no, lo íntimo de mi alma, sí, así. Virgen a quien reclama mi corazón. Piedad. Pasillos inolvidables. Todos los ritmos tradicionales en reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. Mientras el tiempo sigue avanzando, nosotros igualmente con la música. Este tema se lleva por título Guitarra Vieja, Guitarra Vieja, de la Maná, Ritmo de Bomba, de Amigo de Taller, y de Víctor Valencia, el Cristiano de Castillo, Viejo de Mundo. Esta guitarra vieja que me acompaña que me tortura, esta guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre la encuentra sola con mi amargura? ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? Cuello fino y se agita en mis brazos que lo aprisiona. Cuando cruza mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que lo aprisiona. Irrumpe en el silencio su dulce trino que el eco que jumbroso lejos entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino que el eco que jumbroso lejos entona. Thank you.

y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré, yo no sé, a morir de tristeza y dolor. Muy grato haber estado con ustedes en este día y en esta hora de la música ecuatoriana, que hemos compartido hermosos temas con el trío Fénix. Me despido con los siguientes temas que llevan por título Pequeña Ciudadana, un popurrí de albazos, abecilla, amarguras, triste me voy, y El Pasillo de Carlos David Morán y Galo Espinosa, Sin Tu Amor. Sin tu amor nada quiero en la vida. Reciban el abrazo de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda y que tengan un resto de día extraordinario. Y como siempre, les invito para mañana a partir de la misma hora por Radio Casa de la Cultura. Hasta ese momento, felicidades. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida. Sombras de tus largas pestañas, a soñar a las sombras de tus largas pestañas. Deja que mi palabra en amor se te acerque. Y tu cuerpo pequeño, por tus manos de seda, y tu cuerpo pequeño. Heroico te negué la entrada a mi pecho. Mis fuerzas de hombre pudieron resistirte, pero tú me venciste. Estoy en tus manos como la blanda seda en manos de un artista, como la blanda seda en manos de un artista. Te negué la entrada a mi pecho, mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte. Pero tú me venciste, estoy en tus manos como la blanda cera en manos de un artista, como la blanda cera en manos de un artista. Prisionera, será preciso que sepas